si tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. A favor de ella. Es una práctica de violencia machista más que frecuente filmar a tu pareja eventual durante una relación sexual y publicar esa filmación en la red. Que se le vea la cara, que se le vea la mayor parte del cuerpo y especialmente los genitales. Mientras que el violento suele ocultar su rostro y casi siempre únicamente filma su pene. Porque bien sabes. El conjunto de estas filmaciones, que tienen una serie de páginas en Bolivia, no son un pasatiempo como cualquier otro, sino que son escenarios de violencia machista. La idea básica que circula en las cintas es mostrar el sexo como un acto de posesión, como un acto de humillación, usar el deseo sexual de la pareja como un acto de sumisión. No seas cobarde. La filmación de esas imágenes en una situación lúdica, probablemente inesperada y de excitación sexual, bien puede aparentar ser un juego erótico más, bien puede exaltar la vanidad de la pareja para que pose. La publicación de esas cintas, sacando el contenido de contexto para provocar una humillación pública, responde a la necesidad del macho de mostrar a su pareja eventual como un trofeo. No solo es un acto de violencia hacerlo, sino que además es patológico. La patología consiste en buscar su autoafirmación sexual a través de la denigración de la persona. Lo más grave, sin embargo, no es eso, sino que la sociedad en su conjunto acompaña al macho en ese propósito, lo aplaude, lo socapa, lo justifica. El delito es tan grave que es comparable con una violación. Porque él hace con el cuerpo de ella lo que quiere, sin el consentimiento de ella. Y no me refiero al acto sexual, sino a la publicación de las imágenes. Es vergonzoso que desprestigies a la que un día fue tu querer. No seas cobarde. Así demuestras que vales menos que una mujer. En estas páginas de pornografía Made in Bolivia, se puede ver que se trata de un escenario donde son los hombres quienes exponen a sus trofeos ante otros hombres. Ofrecen el nombre, la edad, la carrera de estudio de la víctima, la región del país del que procede. Se trata de un discurso machista y violento entre hombres, para amplificar sus machismos respectivos y convertirlos en ley absoluta. ¿Cómo revertir una violencia tan perversa donde la víctima parece partícipe de su propia trampa? No seas cobarde, es vergonzoso. ¿Cómo revertir una violencia donde siendo la víctima termina siendo socialmente condenada y señalada? Respeto profundamente la actitud de la víctima de llevar el tema a los estrados judiciales, pero desconfío de la capacidad de discernimiento de jueces, fiscales o investigadores algunos en estos casos. ¿Por qué? Porque se hacen inconscientemente y de antemano cómplices del victimador y no de la víctima. Sospecho que jueces, fiscales, periodistas y otros son partícipes de esta ley del macho, donde es la víctima la que tiene que justificarse, donde es la víctima la que tiene que defenderse, donde es la víctima la que tiene que explicarse y donde todo el dolor provocado solo confirma el absolutismo de su violencia. Por eso sospecho, y desde ya en Radio Deseo lo cultivamos, que hay que llevar este caso a un terreno donde sea el violento el que tenga que explicar los motivos por los cuales necesita hacer eso con una persona que fue su pareja sentimental, por muy fortuita que sea. Creo que es el violento el que tiene que ser puesto en cuestión y no la víctima. Es ya conocida, por ejemplo, nuestra lista de padres irresponsables y de hombres violentos, donde damos el nombre, la edad, el lugar de trabajo del victimador. Tantas veces al día, cuantas sea necesario para que la gente conozca y reconozca al victimador, y no así a la víctima. Volcamos la idea de la vergüenza pública. Es el violento el que debe sentir vergüenza. Es él el que le debe explicaciones a la sociedad, y no ella. Hay que volcar la tortilla, y es eso lo que resulta más efectivo. Yo te ofrecí. Y respecto a las mujeres, no podemos hacernos cómplices de la violencia de este macho y tomar distancia. Ella sí, yo no. A ella le pasó, a mí no. No podemos tener una actitud pasiva. Lo que está sucediendo esta vez con esta compañera sucedió ayer con alguna otra. Y mañana podría suceder contigo, con tu hermana, con tu amiga, con tu hija, con tu prima, con tu vecina o con cualquier mujer de tu círculo que tú misma estimes. Por otro lado, si no nos solidarizamos con ella, lo que estamos es avalando al victimador. Así demuestras que vales menos que una mujer. Necesitamos crear un escenario social para que la sociedad se permita indagar sobre los complejos, traumas e inseguridades del victimador para develar su sadismo, para develar su afán de destrucción, para develar su nivel de peligrosidad para el conjunto de las personas que le rodean. No puede ser la víctima la juzgada, sino el victimador. Y ese es un desafío que tenemos hoy día las mujeres bolivianas en este caso. Y por eso nosotras nos manifestamos a favor de ella. Con el alma yo te ofrecí. Sientes despecho. La cera de frente es para los valientes. Que caminen por ahí las tibias. Caminen por ahí las consentidas. Caminen por ahí las adictas. Caminen por ahí las prohibidas. Caminen por ahí las frías y santitos por ahí. Aquí es la cera. Hablando de ese cariño que con el alma yo te ofrecí. Sientes despecho porque bien sabes que ya mis besos nunca en la vida serán de ti. No seas cobarde, es vergonzoso que desprestigies a la que un día fue tu querer. No seas cobarde, no seas poco hombre, así demuestras que vales menos